Desde la ciudad de Querétaro, Radio Universidad Pedagógica Nacional transmite desde www.upnquerétaro.edu.mx. Los saludamos, Marijo Secano, Vanessa Rubio, Juana Delgado. Les damos la bienvenida a este nuevo programa, donde les contaremos una historia infantil llamada La Vaca Doris. Esperamos que les agrade. En el establo de Emma vivían 5 vacas, de las cuales una de ellas iba a ser mamá. A esa vaca no le parecía bien que su primer bebé naciera en ese lugar, pues esa señora no la alimentaba bien y aparte solo quería a las vacas porque daban mucha leche. Un día por la noche, esta vaca, a quien llamaban Doris, se escapó del corral de doña Emma y regresó a la granja de su antigua dueña, la que por motivos urgentes le había vendido a esa señora. ¡Doris! ¿Qué haces aquí? Tú debes estar con tu dueña. Seguro vendré en tu búsqueda. Doris se quedó ahí por varias horas más, hasta que su dueña tocó a la puerta enfadada y un poco preocupada. Al ver esta que su vaca estaba con Sara, empezó a gritarle para que saliera y regresara a su establo. Sara se dio cuenta de que aquella señora trataba mal a su vaca y le dijo: Doña Emma, le compro las vacas. Acabo de vender la cosecha y tengo suficiente dinero. Seguro llegaremos a un arreglo si usted está dispuesta a venderla. Doña Emma, desconcertada, dijo que no, pues con la leche que vendía de las vacas se mantenía ella y su familia. Sara siguió insistiendo y pudo lograr que Doris se quedara ahí hasta que tuviera su bebé, albergada la esperanza de quedarse al menos con Doris y su hijo. Cuando nació el bebé, regresó Doña Emma por su vaca. La señora Sara volvió a pedirle que se la vendiera, ofreciéndole una cantidad mayor de dinero. Poco. Buenos días, Sara. Buenos días, Doña Emma. ¿Qué ha decidido? Pues lo he pensado y estoy de acuerdo en vendérsela. Así que ya es mía. Pues yo no estoy muy convencida, porque había pensado que ahora que tiene el hijo, me va a dar bastante leche. Y eso será por muy buen tiempo, y ganaré mucho dinero. Anímese, Doña Emma. La vaca no está dando mucha leche. A mí me parece que no salió buena para eso. No creo que le convenga, ni a mí tampoco. ¿Es verdad eso que me está diciendo, Sara? Claro que sí. Si quiere preguntarle a Don Nico, ya sabe que él me ayuda a ordeñar desde hace mucho tiempo. Él fue quien me lo advirtió cuando se dio cuenta. Me estás convenciendo, Sara. Yo para que quiero una vaca así, mejor me compro otra. Además, ya se aprendió el camino a tu rancho y en cualquier momento se vuelve a escapar. ¡Hagamos el trato! Ese mismo día, Sara le pagó lo acordado y se quedó con Doris. Cuando Doris lo supo, no paraba de dar lengüetadas de felicidad a su hijo, aunque eso le costó su buena reputación, ya que Doña Emma se fue pensando que era una vaca que no sabía dar leche. Pero eso no importaba, todos en ese rancho sabían la verdad, que ella era una vaca que daba mucha leche que ninguna otra. Esa mentira la salvó a ella y a su pequeño de volver con Doña Emma. Llegamos así al final de la primera emisión de este programa universitario. Agradecemos su atención y los esperamos en www.upnquerétaro.edu.mx. Fue una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, marzo del 2012. Guión y dirección, Marijose Cano Herrera. Narrador, Vanessa Rubio Altamirano. Sara, Juana Delgado Calvillo. Y como Doña Emma, Marijose Cano.